Te presenta la financiación que estabas esperando para acceder a tu cero kilómetro. Delía, concesionario oficial Chevrolet, con todo el respaldo del servicio oficial de postventa y repuestos originales. Delía, concesionario oficial Chevrolet en Rivadavia y Pereira, o en www.chevroletdelia.com.ar. 21 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Tomamos contacto ahora con el candidato, primer candidato, precandidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social, casi digo la Unión Cívica Radic, Claudio Masachesi. Claudio, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Bien, bien. Bueno, igual para lo local no estaba mal decir la Unión Cívica Radical, ¿no? No, está perfecto. Se siente. Bueno, Claudio, se siente bien. ¿Cómo ha sido la campaña? ¿Tu mensaje para estos últimos minutos antes de comenzar la veda? Bien, campaña tranquila, charlando y caminando con la gente. Obviamente nosotros lo que decimos fundamentalmente es que tenemos muchísimo para mostrar que esta gestión del Goro, de Carlos Gorosito, ha hecho durante todo este tiempo en Saladillo. Es decir, tenemos para mostrar en el pasado muchísimo. Tenemos más cosas para contar y para mostrar en el presente, y muchísimas cosas más para planificar para el futuro. Así que bueno, ese es nuestro compromiso, por eso decimos que venimos a renovar nuestro compromiso con la comunidad en su conjunto, para seguir trabajando, haciendo, pensando, imaginando cosas para el crecimiento del desarrollo de Saladillo. Nosotros sabemos y conocemos las necesidades de gente, de manera que no tenemos que salir a ver cuál es la necesidad, si no lo conocemos. Hay cosas que se pueden hacer en la inmediatez, otras cuestiones que requieren un poco más de tiempo, pero por supuesto en las urgencias siempre el Estado Municipal está, en la planificación también está, y en los distintos temas podemos trabajar y discutir y ir mejorando permanentemente también. Por eso llevamos al seno de la discusión, del trabajo, de las propuestas, el tema de seguridad, como es la patrulla municipal cuadrícula, que esto va a significar estar mucho más cerca del ciudadano. Estar cerca del ciudadano implica o significa cuidarlo más. Saladillo está creciendo de manera constante, y ese crecimiento, ese cambio hay que acompañarlo. Por eso esta apuesta en escena fuerte a partir del año que viene. En el tema educativo, por supuesto que se ha hecho muchísimo y tenemos que seguir mejorando, trabajando, imaginando cosas que son de jurisdicción o facultad del Estado Municipal, y también en cosas que no corresponden o que no son de municipal, como es el caso de la construcción de la escuela de estética. Al no hacerlo en el Estado provincial, ahí está el Estado Municipal haciéndolo, porque en definitiva esto hace a la calidad ciudadana de Saladillo. El tema universitario regional Saladillo marcó tendencia y seguirá marcando tendencia en el orden nacional. Vamos por los centros educativos y culturales barriales, que más allá de la capacitación permanente que significa a los jóvenes o a más niños, también es contención social. O sea que al no haber demasiadas escuelas de doble escolaridad en Saladillo, el Estado Municipal viene a suplir también esa necesidad, y ahí estamos para trabajar en ese sentido, porque además entendemos filosóficamente que la educación es fundamental en el crecimiento y el desarrollo de las comunidades. El tema del turismo, vamos a ser los impulsores de un desarrollo en la búsqueda de la identidad de las localidades del interior. Vamos a comenzar con Cazón, con el trabajo del turismo. El Estado Municipal tiene que ser el disparador en este sentido, y luego el privado viene como consecuencia de esto. Tenemos 200 y pico hectáreas de verde, lo cual hay que potenciarlo. Como siempre decimos, si bien no tenemos montañas, no tenemos cerros, no tenemos mares, pero nos sobra sí la imaginación y las ganas de trabajar como para llevar adelante este tipo de propuestas, de proyectos y de realidades. El turismo no es solamente recreativo, sino que también va a significar para Cazón en particular y para Saladillo en general, ingreso de recursos económicos. Así que bueno, en ese sentido estamos trabajando también en el tema de salud. Sí, nosotros si bien somos legisladores en el local, pero al ser del oficialismo tenemos una doble responsabilidad, que es también acompañar al Ejecutivo en todo este tipo de propuestas superadoras para cuestiones que hacen a lo cotidiano de la realidad de nuestra comunidad. Claudio, ¿cuáles son las expectativas para este domingo? Son muy, pero muy buenas. Por eso digo, es decir, nosotros siempre caminamos al lado de la gente, los que nos conocen. Es decir, tenemos una gestión para mostrar impecable del intendente aquí en Saladillo, de Carlos Goracito, de más de 20 años, que es una gestión hacedora, que está constantemente al lado de la problemática de la gente. Y por otro lado, quienes me conocen o quienes nos conocen de esta lista plural que tenemos y quienes hemos estado en la función pública saben que nos gusta hacer, que tenemos ese don de trabajar, de hacer y de dar respuesta por sí o por no, pero siempre con la realidad. Es decir, y además no tenemos que andar improvisando ni tocando timbre para ver cuál es la realidad de Saladillo. La realidad de Saladillo la conocemos y lo que queremos es trabajar para un mejor bienestar de todos. Claudio, muchísimas gracias por el contacto y bueno, ya queda mucha tela para cortar todavía para hasta octubre, ¿no? Sí, bueno, ahora tenemos el domingo y luego un impaso, un descanso en la gestión electoral, digamos, pero nosotros políticamente trabajamos los 365 días del año, ¿no? Paso a paso, decía Mostaza. Paso a paso, y ahora vamos por las PASO y luego vamos a octubre. Claudio, muchísimas gracias por el contacto, te mando un abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hablamos así con Claudio Masachesi, primer candidato a concejal por precandidato a concejal por el Frente Progresista Cívico y Social. Pausita muy breve, y ya nos comunicamos con Félix Cruñale. Presentó CIM Informática, una vida creciendo junto a ustedes. Comenzamos en 1986, asesorando a sus padres. Hoy, sus hijos también confían en nosotros. Más de 150 comercios e instituciones utilizan nuestros sistemas. Somos profesionales de la informática. Somos CIM Informática, la experiencia de tantos años de trabajo, la continua capacitación técnica y nuestra gran variedad de clientes son nuestro principal patrimonio. CIM